es tan repugnante ver a un leproso que en el tiempo de Jesús los judíos apartaban a los leprosos, ¿cierto? Y los dejaban fuera de la ciudad. Nadie se podía acercar a los leprosos. Ellos tenían un hedor, eran nauseabundos. Sus llagas eran tan fuertes que salían gusanos. Así era la lepra. En la Edad Media se cuenta la historia que en Alemania a los leprosos les colocaban, andaban con un cuerno y le pedían limosna, y tenían que tocar el cuerno para que la gente no los tocara y le dieran las monedas de lejos. Ellos eran identificados y eran apartados de la sociedad. En los caballeros templarios usaban a los leprosos descubiertos, con su cara descubierta, para ir delante de los ejércitos y luchaban contra el enemigo para infundir terror. Eso hacía con los leprosos. Era muy fuerte esa enfermedad. Causaba la deformidad completa. Yo tengo una foto aquí, pero no se la voy a mostrar, pero es muy deforme el tema. ¿Por qué les digo esto? Y les quiero contextualizar qué es lo que era la lepra. Porque en el próximo episodio, que a mí me conmovía, fue cuando el Señor sana a un leproso. Y eso está en Lucas 5, del 12 al 13. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. O sea, estaba leproso, lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Imagínese ese hombre deforme, lleno de llagas, podrido, separado de la sociedad, estigmatizado por los judíos, viviendo solo. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, dice el Señor que lo tocó. A los leprosos no lo podían tocar. No era dado tocar a los leprosos. El Señor lo tocó diciendo: quiero. Se limpia. Y al instante la lepra se fue de él. El Señor siempre quiere. El Señor lo tuvo delante. Dijo: ¿qué quieres que te haga? Y le puse: Señor, si quieres, límpiame. Quiero. Un acto de misericordia profundo. Tenía todo un contexto social también esa instancia, esa situación. Y el Señor no le importó eso. Yo quiero. Se limpio. Hay otro pasaje que en el fondo es como me identifica plenamente, y es el Dios haciendo misericordia, y tiene que ver con el hijo pródigo. En Lucas 15, del 11 al 23, dice, habla del hijo pródigo. Y dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense el hambre. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo el hombre, y razonando, volviendo en sí, como volviendo mentalmente de su locura, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré pues e iré donde mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. En esa situación de soledad absoluta, de abandono, un hombre que lo tenía todo, tomó una decisión. Y volviendo en sí, dice la Biblia que tomó una decisión y se levantó. Y fue ante su padre a clamar por el perdón y la misericordia de su padre. Y cuando aún estaba lejos, y esto es lo maravilloso de la lectura, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. No fue el hijo quien corrió. No fue el hijo que llegó a su padre. Dice que su padre, viéndolo de lejos, corrió hacia su hijo y lo besó. ¿Cuántas veces el Señor ha corrido hacia nosotros? ¿Cuántas veces el Señor se ha cruzado en nuestro camino nuevamente y ha corrido hacia nosotros y ha extendido su misericordia? ¿Cuántas veces, perdiéndolo todo, hemos dicho, hemos vuelto en sí y dicho, Señor, límpiame, lávame, quiero volver a ti, si quieres, perdóname? Y el Señor corre y se cruza en nuestras vidas y te llena de favores y te colma de besos. La misericordia de Dios es para siempre. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos hijos pródigos vemos acá? ¿Cuántos hijos pródigos hemos vivido esa misericordia que es eterna y que es para siempre? Nunca olvidemos aquellos momentos cuando Dios nos sacó del lodo cenagoso. Cuando nuestro pie era directo al resbaladero. Nunca olvidemos, para que nunca tengamos el corazón altivo y juzguemos a nuestros hermanos y seamos ligeros con el dedo, porque Dios hizo misericordia con nosotros primero y nos levantó del polvo. Aquí tiene un hombre ardiendo en llamas y Dios hizo misericordia conmigo. Que nuestro corazón esté siempre a hacer misericordia hacia el que está a tu lado, al que viene llegando recién, al que lleva años, da lo mismo. Es un atributo especial de Dios y nos lo aconseja que seamos misericordiosos. Es la herramienta que tiene el amor, es el arma mortal que tiene el amor. El amor, el concepto, la fuerza más poderosa del universo, tiene una herramienta, un arma mortal que es la misericordia. Usémosla siempre. Usémosla. No discriminen a nadie. Siempre tengamos ese corazón que el que tuvo el Padre con nosotros. Dios es misericordioso para siempre. Y dice que su misericordia son nuevas cada día. Cada día. Cada día contigo, hermano. Cada día contigo. No tengas miedo. No, si hay un momento difícil, si está el día de la angustia, si viene el día malo, la misericordia de Dios te alcanzará. ¿Para qué? Para que tú hagas misericordia. No te prives de ese precioso efecto de hacer misericordia. No te prives de la bendición de amar la misericordia, de bendecir a tu hermano, al que está postrado, al que no tiene esperanza ninguna.